freedom. La X. Story Cat. Call me when you want, call me when you need, call me in the morning, I'll be on the way. Son las 4 en punto, en la X96.5. Estrena Renault Stepway con el concesionario Caribe. Financiación hasta el 100%. Plazo de 84 meses con obsequios, póliza, bono matrícula en precio y accesorios. Recibimos tu usado como pago. Te esperamos. Capri Carrera 78A, número 530. WhatsApp 315-528-6510. RenaultCali.com. Cambia las reglas en este regreso a clases. Pásate a pospago y lleva un Vivo Y16 de 128 gigas desde $932,990 pesos y recibe gratis los audífonos BT. ¡Cómpralo ya! Visita nuestras tiendas o en WOM.co. Válido del 17 al 31 de enero del 2023. 6,000 unidades disponibles en referencias seleccionadas. Incluye un accesorio gratis. Revisa en WOM.co. En Autosuperior somos expertos en el cuidado y mantenimiento de tu Chevrolet. Encuentra nuestras sedes para mecánica rápida, mantenimientos preventivos, mano de obra superior, repuestos originales, accesorios y mucho más. Barrio Granada, Avenida Octava Norte, número 13N21. Sede principal, Sameco, calle 15, número 36101. Agenda ya tu cita en el WhatsApp 311-205-9228. Autosuperior, con nosotros lo tienes todo. 1 to 5, al aire. Comenzando esta hora de música en 1, 2, 5, hoy lunes, poniéndole como siempre cara de viernes. shining bright when the daylight comes. Es un comentado de One to Five, el DJ KD Lights, la que se llama Ska. One to Five está para nuestro DK Medellín, que se conecta con nosotros a través de FM, pero a través de la web de nuestra aplicación. Seguramente en cualquier otro lugar de Colombia o del mundo, usted está ahí conectado en One to Five, así que un abrazo lleno de música. Allá in the sky, sky of stars, it's Coldplay al aire, está X. Get louder the more it starts.